les digo, tengo que marcar tarjeta. Si yo me les tomo un trago, a mi mujer no la aguanto. Tengo que soplarle un ojo y después hacerle el cuatro. Le parece muy bonito y lo dice tan tranquilo. A usted le falta poquito pa' estar aguantando filo. Hay que madrugar, ya se me acabó el programa. Antes de desayunar, tengo que tender las camas. También tengo que barrer, para que ustedes lo sepan. Luego ponerme a moler y hacer todas las arepas. Le parece muy bonito y lo dice tan tranquilo. A usted le falta poquito para estar aguantando filo. ¡Arriba, Tintito! ¡Ándale! ¡Muy bonito! ¡A bailar, morena! También tengo que barrer, para que ustedes lo sepan. Luego ponerme a moler y hacer todas las arepas. Anoche me levanté a las 2 de la mañana y cuando me fui a acostar me habían tendido la cama. Le parece muy bonito y lo dice tan tranquilo. A usted le falta poquito para estar aguantando filo. Le parece muy bonito